Decíamos que estuvimos trabajando la semana anterior y pudimos charlar con diferentes personajes que vale la pena escuchar. En primer lugar, hablamos con Baltasar Garzón. Si no sabes quién es el juez español que de alguna manera empezó a perseguir a los genocidas argentinos mientras en Argentina estaban las leyes del perdón, obediencia debida y punto final. Esto fue en los años 90, a partir de causas que involucraban a ciudadanos europeos. Ahora el juez Garzón, que es un reconocido magistrado vinculado con la defensa de derechos humanos, en España quiere empezar a discutir lo que ha ocurrido en España con el franquismo, lo que generó un gran revuelo en ese país, a tal punto que hay una gran movida de los sectores más vinculados con la derecha, con el Partido Popular, para echarlo como juez. La presidenta Cristina Fernández estuvo en España y en su momento se reunió con el juez Garzón. Ahora Garzón estuvo en la Argentina. Diferentes periodistas pudieron hablar con él en una rueda de prensa. Entre ellos, nuestro periodista Fernando Sierra. A ver, vamos a escuchar lo que tenía para decir el juez Garzón, que va a ofrecernos su mirada sobre la política de derechos humanos en Argentina. Esta noche acá en la Casa de la Minería. Bueno, pues la verdad es que hemos llegado un poco tarde, pero es un honor y sobre todo es un orgullo poder estar aquí en una casa dedicada a las víctimas y a la memoria de las víctimas, cuando previamente fue un centro de tortura y detención, de modo que creo que es un punto de referencia para todos los ciudadanos y para mí un orgullo poder compartir este momento y este rato con todos. ¿Cómo califica la política de derechos humanos del gobierno argentino en los últimos 7 años? No, yo he dicho en más de una ocasión que me parece que la política de derechos humanos de Argentina va por un muy buen camino. Argentina está siendo ejemplo en el mundo entero a través de la acción de la justicia en los crímenes de lesa humanidad y la implementación de la política de derechos humanos es básica para la credibilidad internacional de un país. Más allá de los temas económicos y sociales, pero el ámbito de derechos humanos resulta básico para todos ellos y creo que se está haciendo bien. Se puede mejorar, por supuesto, pero se está haciendo bien. ¿Qué pasó en Córdoba? Sí. No, en Córdoba no aconteció más que hemos estado en una de las sesiones del juicio a los señores Videla, a Benjamín Menéndez y veintitantas personas más y ha sido muy muy interesante, muy instructivo el testimonio y la forma de desarrollarse el juicio, y en un momento determinado un grupo de 2-3 personas comenzaron a gritar y yo ya no sé nada más, porque no sé si ha ocurrido algo más, terminó ahí. No, por el contrario, todas las personas que estaban allí pues apoyaron el juicio, apoyaron al secretario de Estado Duhalde y también a mí en este caso, pero yo creo que eso demuestra algo muy importante: quien calla y quien acata la justicia es el ejemplo, quien vocifera y ataca a la acción de la justicia son los que están fuera de la órbita de la democracia y de los derechos humanos. Pero en todo sistema democrático se respeta incluso a los que no respetan ese sistema y el Estado de Derecho, ¿eh? Era el juez Baltasar Garzón hablando en el paso que tuvo por la Argentina cuando fue la semana pasada. Sí, creo que estuvo sí, claro, como 7-10 días hasta jueves. Estuvo en recorrida en distintos lugares en una de esas recorridas, Fer Sierra lo enganchó junto con otros periodistas y pudieron hablar unos minutos con él. Y la pregunta que le hacía Fer Sierra y la respuesta, en realidad, del juez Baltasar Garzón generó la tapa de diferentes medios, entre ellos Página 12, que puso como tapa esto de que Argentina era mirada por Europa en materia de derechos humanos. La verdad que siempre lo he dicho, ¿eh? Lo he dicho con Fer presente, es una lástima que no esté. Digo, si el tipo fuera un poco sustentable en el tiempo su tarea, termina presidente de la nación. Dejémoslo, por lo menos decirle que quizás su vocación no sea ser presidente. Quizás su vocación esté de trabajar 48 horas por día. Ayer hablaba con él y le digo, ¿cómo te luciste para este programa? No puedo ir mañana, ¿eh? Bueno. Una arena. Che, era entonces Baltasar Garzón, pasando por Basta Yo, serás un pequeño mérito. Le contaba a nuestros oyentes con esto que a veces uno, los medios construyen el bajón, Argentina es un país de morondanga, la crítica, el operativo desánimo que alguna vez hablara la presidenta, que Garzón se hizo famoso por perseguir genocidas latinoamericanos, caso, digo, muchos argentinos, pero el caso paradigmático fue el de Pinochet. Cuando el tipo empieza a investigar los crímenes de franquismo, 70, 80 años antes, piensen, para la gente que nos escucha, la guerra civil fue entre 1936 y 1939. O sea, de su finalización, 71 años han pasado. Y empieza a remover un poco. Bueno, claramente el franquismo gobernó casi 40 años, se fue en los 70, murió, se fue porque se murió Franco. El tipo empieza a investigar cuáles son los carcamanes que hoy siguen siendo poderosos, siguen siendo incluso miembros de la justicia, del Tribunal Supremo Español, vinculados a franquismo, el tipo lo quiere rajar. Y la comunidad internacional ha manifestado su apoyo, de los cuales la figura más importante fue, por lo que representa en materia de derechos humanos, la presidenta Cristina Fernández. El tipo devuelve con gratitud el aguante que le hace la presidenta y viene a la Argentina. Sí. Y visita. Y promueve la candidatura de Carlotto como premio Nobel. Dice, al revés, dice Garzón, que es un tipo, la verdad que es súper interesante. Dice, no es el premio Nobel la que prestigia a Carlotto, es... Si el premio Nobel se le da a las abuelas de Plaza de Mayo, es el premio Nobel que se prestigia, porque el prestigio lo tienen ellas. Súper interesante. Entonces, Baltasar Garzón,